Y hoy con nuestra sección de experiencias directivas, que la abrimos con muchos invitados que se van a incorporar con Outplacement, con el grupo Persona y con hombres y mujeres del mundo, en este caso de las personas que nos acompaña, y aquí a Fernando le tengo que agradecer desde el grupo Persona que esté con nosotros. Fernando, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti por tenernos, Francisco. Bueno, hoy, ¿a quién nos traes desde el grupo Persona, desde Outplacement, para hablar de esas experiencias directivas en las que estáis tan metidos desde vuestro grupo, Fernando? Pues mira, os traemos en el día de hoy a Peter Kostner. Es un interim manager y change manager cuya historia de vida es también una historia de cambio, como no podía ser de otra manera en el caso de una persona que se dedica a gestionar el cambio dentro de las organizaciones. Es holandés de origen. Ha vivido muchos años en Brasil, en Argentina, en España, por supuesto. Vino aquí a instalarse en el 87 y ha tenido una trayectoria de acompañar el cambio en las organizaciones, en empresas como Indra, por ejemplo, que fue su última ocupación. Uh-huh. Por reseñar algo concreto, fue galardonado con el premio a la gestión del cambio en los premios BBVA al empresario del año en Argentina. Y bueno, le doy paso a él, que seguro que contará su historia mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Peter, bienvenido. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Muchos años en Indra como gran directivo. Yo anunciaba al principio que esta sección lo que realmente nos interesa son las actitudes de nuestros invitados. ¿Qué te funcionó cuando trabajaste en Indra? Lo digo para todos nuestros oyentes, en ese día a día como directivo. Lo que en Indra es una gran multinacional, en que entré en Argentina, pasé por Brasil y los últimos 2 años en España. Siendo una gran multinacional, pues lo que me tocó hacer, especialmente en Argentina y Brasil, es implantar los procesos corporativos de la empresa, que en los filiales de Argentina, Chile, Uruguay y después en Brasil, junto con una integración de una empresa comprada. Uh-huh. El reto en los grandes multinacionales es lograr los objetivos que se marquen, porque muchas veces las organizaciones son más complicadas y menos flexibles que las pequeñas y medianas empresas. Y en todo este tiempo, ¿han cambiado mucho las cosas? ¿Sigue siendo importante lo que antes era importante, Peter, en materia directiva? Yo creo que sí. No cambian las cosas conceptualmente tanto. Me acuerdo un trabajo de cambio que he hecho en la burbuja de Internet, cuando uh-huh. empezaban a venir las empresas pequeñas que armaban páginas web y aplicaciones web, y tiene muchos, tiene la misma, yo palpo la misma urgencia o desesperación un poco de esas empresas que hoy un día está sucediendo con la transformación digital. La urgencia, la necesidad y el tener que prepararse es muy similar a estos dos, entre estas dos épocas. Uh-huh. Fernando, ¿alguna cuestión para nuestro invitado, Fernando Negurula, desde AR? ¿Algo de lo que a ti te sorprenda en la gestión de Peter, que puedan aprender muchos de los que nos están escuchando? Bueno, me parece que un valor absolutamente diferencial de Peter es la conjugación de la cultura anglosajona y latina. Estábamos charlando antes de entrar al programa y me estaba describiendo cómo ambas tienen un potencial de valor añadido en el entorno empresarial, y hay que saber qué coger de cada una en cada circunstancia. Ahí creo que Peter tiene un valor muy concreto. Uh-huh. Sí, he tenido que aprender a funcionar en diferentes culturas, muy diferentes. Primero en la española, aquí en Madrid, después en la catalana, que es diferente, Argentina y Brasil. Entonces, con una educación vikingo que trae algunas cosas que uno puede aportar a otras culturas y, por contrario, pues he aprendido mucho de las culturas latinas también. Para decir algunas cosas, bueno, con Fernando Lemas estaba hablando antes, la racionalidad, la frialdad que trae una persona de la cultura anglosajona contra la, las relaciones humanas que dentro de la cultura latina. La planificación versus la improvisación, el atrevimiento contra el conservadurismo, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que hay que lidiar y yo estoy convencido que la mezcla de culturas genera riqueza. Muchos de nuestros oyentes se sentirán también identificados con estas palabras. Además de Víctor y Beatriz, que están con nosotros, se incorpora Arantxa García, CEO de Claves Estrategias, experta en biotech, en pharma, con gran experiencia en el mundo de los recursos humanos. Arantxa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para nuestros invitados o lanzar en esta tertulia, sobre todo para el caso que nos ocupa hoy con Peter, que tiene mucho dentro que soltarnos? Pues sí, tengo una pregunta. Espero que no sea muy difícil, Peter. Pues mira, tengo una duda, porque he gestionado desde Recursos Humanos algunos cambios organizacionales y normalmente el tiempo estimado entre 2 y 3 años para conseguir la completa implementación. Pero ahora estamos en un mundo que tú mismo lo has mencionado, ¿no? Transformación digital, la rapidez, la inmediatez, esas ganas, esas ansias. ¿Cómo se traduce esto en los procesos de cambio? ¿En qué tiempo estamos hablando? La pregunta no es difícil, la respuesta sí. Sí, los cambios tradicionalmente tardan muchos en implantar y asimilarse por la organización, pero hay metodologías que pueden ayudar a hacerlo más rápido. Lo más importante cuando abordas un proyecto de cambio y un cambio organizativo y foco de la empresa es lograr movilizar desde el primer momento y motivar la plantilla de la empresa. La persona que viene de fuera, en mi caso como interim manager, no hace el cambio. El cambio lo hace la gente de la empresa. Yo creo que este es el principal factor. Si logras esto, y hay técnicas para lograr esto, el cambio es en éxito y corto, lo más corto posible. Oye, Peter, ¿has sido buen jefe? He sido buen coach. A ver, explícame eso. Bueno, una de las líneas rojas en los cambios que he implantado es cambiar la organización a una organización plana y con una cultura empresarial basada en el coaching. Eliminando las tradicionales jerarquías y agregando mucha flexibilidad a las empresas y mucha motivación a los empleados. Y esto ha sido siempre muy, muy exitoso. Y yo creo que en España y en el mundo latino en general todavía hay mucho oportunidad para las empresas de ser más ágiles y sacar más del talento de los empleados que tienen. Leí este fin de semana que hay muchos hombres y mujeres que se han ido fuera a trabajar, directivos que están pensando en volver. Bueno, pues la mejor situación que vive España en estos momentos. Bueno, uno se viene a España o temas de negocio, familiares, pero cuando está uno en una multinacional, como ha sido tu caso, Peter, en el caso de Indra, ¿qué echa de menos de no digo de otras multinacionales, sino de otros entornos laborales europeos, estadounidenses, que pueden ser pues atraídos en la cultura española, conociendo que la cultura española es muy peculiar? Sí. Me explico, ¿no? Sí. Bueno, cada cultura tiene sus cosas lindas, cosas no tan lindas. Echo en falta el mayor atrevimiento de la alta dirección para modernizar su sistema de gestión empresarial. Creo que no se puede generalizar, pero hay empresas, especialmente cuando se hacen grandes, que son muy tradicionales en su gestión, las famosas pirámides, uh-huh. y que tienen un impacto negativo en la explotación del talento que cada empresa tiene. ¿Alguien le quiere preguntar algo a nuestro invitado desde cualquier rincón de toda la tertulia que tenemos? Arancha, ¿alguna otra pregunta? O cualquiera de vosotros, ¿eh? Es decir, adelante. O Fernando, ¿eh? Acércate al micro, Fernando, si no, no se va a escuchar. Gracias. Sí quería que, si nos puedes contar con un poquito más de detalle, un ejemplo de una de estas organizaciones que ha tenido una necesidad, un salto en su tamaño o en su necesidad de internacionalización, ¿cómo sería la intervención en ese contexto, Peter? En mi caso, cuando he actuado como asesor de fuera en las empresas, como interim manager, el primero que tienes que hacer es un diagnóstico. Un diagnóstico donde hay técnicas de consultoría para conocer mejor a la empresa en ese momento que los propios directivos de la empresa. Y esto no es tan difícil porque muchas veces no saben lo que pasa abajo. Uh-huh. Y al mismo tiempo empezar a movilizar el cambio de la plantilla, ilusionarles con el proyecto de cambio. Y esto, a partir de ahí, empieza a andar todo solo. Ellos vienen con ideas y esto siempre, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, donde te dejan, donde estás directamente implicado con el CEO de la empresa, uh-huh. que te pide este cambio, siempre, en mi experiencia, ha llevado a fuerte crecimiento y avance de la compañía. Alguna vez con un startup, otra vez con una empresa de TI mediana, que estaba bloqueado en su crecimiento. Otra vez en un sector totalmente diferente de seguros de salud, después me quedé como un tiempo como directivo durante 5 años en esta empresa, pero también abordó un crecimiento muy rápido, muy acelerado. Comentado antes, la combinación de una organización flexible y una cultura empresarial de trabajo en equipo con el coaching y estas cosas funcionan. Uh-huh. Si te estoy entendiendo bien, además de la labor de motivarles, son ellos los que generan el futuro de la propia organización. Sí. Al final, yo soy un facilitador para las empresas, para canalizarlas a funcionar. Pero son ellos que tienen que funcionar. Entonces tú tienes que abrir espacio para que la gente ventilan sus ideas. Ellos tienen la experiencia en su sector, en su empresa. Y cuando sacas este para arriba y tienen la libertad de poder hacerlo, esto, uh-huh. Porque un día yo me voy, entonces ellos tienen que seguir funcionando. Uh-huh. Arancha. Una pregunta también de tono difícil, de respuesta más fácil, quizá, no lo sé. Vamos a ver, has hablado de que todavía existe un sistema jerárquico muy tradicional. Vamos a hablar en cambios en los que la organización cambia entornos matriciales, dobles reportes, fuera del país. Hablábamos antes, que Fernando lo mencionaba, tu incidencia de cultura anglosajona y cultura latina. Ahí hay una gran dificultad para este tipo de entornos matriciales. ¿Nos podrías contar alguna experiencia en concreto? Sí, cuando las empresas crecen, suelen convertirse primero en matrices y ahí empiezan efectivamente problemas de doble reporting, de doble jefes, quién es responsable, faltas de responsables. Entonces, lo que es muy difícil manejar la empresa matricial. Y entonces este es otro motivo para ir a una organización más ágil, a una organización plana, donde las responsabilidades son claras, porque la mezcla de... Al final puedes terminar, y he visto casos, en que nadie ya es responsable de nadie. Siempre hay siete personas a quien puedes echar la culpa. Y esto hay casos reales de esto. Que sí, que va orientado a la flexibilización de la empresa, a las empresas ágiles, sí. Pues muy interesante todas las cosas que nos están contando. Esta tertulia que abrimos pues una vez al mes aproximadamente para conocer qué ha funcionado y qué puede seguir funcionando con nuestros directivos. Oye, Peter, ¿y cómo se ve el mundo de los recursos humanos desde tu atalaya? Va muy ligado con todo lo que he contado. Siempre en estos cambios el papel de recursos humanos es muy importante. Cuando flexibilizas la organización, hay que implicar a recursos humanos. Va generalmente acompañado con sistemas retributivos variables, gestión orientada a objetivos, motivación del personal. No, recursos humanos está siempre presente uh-huh. en los proyectos de cambio. Peter Koster, ha sido un placer escucharte con tu experiencia directiva hoy aquí encima de la mesa del foro de recursos humanos, y cuando quieras te vienes por aquí de contertulio si te apetece. ¿Eh?